Radio Universidad presenta Rock and Bobo, un programa grande hecho por chicos. Ah, 107.1 Radio Universidad. www.rockandbobo.com.ar. Son las 3 grados bajo cero. La Caperucita Roja. Hace 30 minutos más estamos. Rock and Bobo es el resultado de la creación colectiva de chicos en situación de riesgo social de entre 4 y 12 años y de la recopilación posterior que realizan los educadores Martín Fumiato y Leandro del Río. Es una radio que hacemos nosotros 5. Yo, Alan, lo hacemos Claudio y yo me llamo Jonathan Cantero. Jonathan Venegas, también lo hacemos la Maylen, lo hacemos Roxana, que ya me pasé que somos 6, y con Jimena también, que somos 7 conductores locos. Así nació este programa de radio. A partir de ahora y por 30 minutos, el aire es de Rock and Bobo. Rock and Bobo es lo que hay. Rock and Bobo es lo mejor. Rock and Bobo es lo mejor que hay. En todo el mundo, en todo el mundo y en el país. Nos vamos a encantar. Vamos a dar noticias de los chicos. De los Rock and Bobo. Somos los Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Es lo que hay. Rock and Bobo, Rock and Bobo, Rock and Bobo, Rock and Bobo es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Hola, soy el señor Richie Martin y hoy tenemos un gran programa. Hace mucho frío, pongas un chaleco extra, el clima está 30 bajo cero. ¡Alerta meteorológico! ¡Alerta meteorológico! ¡Alerta meteorológico! ¡Hala! ¡Sí, qué pasa! ¡Comandante! Ahora vamos con los títules infantiles. ¡Rock and Bobo! ¡Es lo mejor que hay! Estamos en el tercer programa en el día de hoy. Buenas tardes. Estamos en la radio La Rock and Bobo, 107.1 en Radio Universidad. Entonces la pasamos bomba. ¡Debate! Ah, el debate. El debate también tiene que ver con la actividad que hacemos los jueves, que es la actividad especial, que bueno, que tiene que ver con la problematización de algún tema, y bueno, que ahí está la puesta en juego, digamos, de determinadas cosas relacionales que van saliendo durante la semana y de la visión que pueden llegar a tener los chicos con respecto a la vida en general. Yo les tiro el tema, yo me voy a ir. Espero que no se zarpen, porque no. Yo les voy a proponer el tema. El tema es el sexo. ¿Cómo es el sexo? Dale, se hace el amor. ¿Y cómo se hace? Con besos. ¿Y qué más? Y otras guarangadas. ¿Y cuáles son las guarangadas? No se puede decir. Estamos en radio, no se puede decir. ¿Qué importa? Un tema. Se acuestan, se desnudan y dan besos, se van para todos lados. Y se van abajo la casada. ¿Y después qué hacen? ¡Le hace gritar! ¿Y después qué pasa de eso? Pues algo muy fácil. ¡Hacen bebé! Le pone la semillita. ¡Y la hace conquillita! Le pone el semen. ¿Tanto le cuesta decir eso? Cállense. Digan algo, ¿y cómo nace el bebé? Lo parí. De la panza, ¿sale? ¿Dónde va a salir? ¿Sale de la panza? ¿Pero de qué lugar sale? ¿Por qué lugar sale? De la panza. ¿Pero quién lo produce? ¿Quién lo produce al bebé? La mujer. El hombre y la mujer. Le planta la semillita, le echa el sol. Señor, ¿me permite hablar? Vale. Se acuestan, se desnudan, van al baño, se bañan un ratito. Para que no tengan hijo y no le echen el seme, pónganse preservativa con la vagina. ¿Qué piensan ustedes de eso? Ese, hace otra vez. Nosotros tenemos semillita. Dale, che, dale. ¿Por dónde sale el hijo? No, ya sé que la chica... Yo le pongo la mujer, ¿dónde sale el hijo? A Ahora vamos con el momento del musical. Músico maestro. Segmento deportivo. El cemento deportivo. No, podés decirlo como lo decía antes, pero no está haciendo eso. El cemento deportivo. El segmento deportivo. Y vamos con, ¿cómo se llama esta radio? La Roca en Bobo 107.1 Radio Universidad. Gracias. ¿Nos puede llamar al? Al 480-2687. Ahora nos van a decir la hora. Son las 4:00 y 7 minutos, en la que la gente se tiene que ir, se levanta para tomar un tecito bien caliente. Bueno, ahora nos vamos con el experto. Estamos acá con el experto Trutots. Vamos a hablar sobre el papelón de las vacas. ¿Qué nos puede decir sobre el papelón de las vacas? No son chupacanas, solamente son chupasangre. Los extraterrestres no son, son terrestres. Y tampoco son las cuchillos, son cutilos. ¿Y cuántos dientes tienen? No tiene dientes, tiene tente. ¿Qué? ¿Me puede repetir? Que no escuché. No tiene dientes, tiene tente y tienen un dente. Bueno, seguimos con el experto. ¿Y cuántos miden sus tentes? Unos centímetros y 14. Disculpe, 1 metro y 14 centímetros. Oh, qué largo, eso es bueno. ¿Y qué altas son? Así, más o menos, unos peticitos. ¿Y los terrestres no son? ¿Cuántos centímetros? 1 metro. ¿Y las crías? Las crías son... ¿Cuántos metros? ¿Cuánto miden? Cuando nace son de 5 centímetros debajo. ¿Tienen cola? Cola, sí. Se ve que trajo un asistente. Pero a ver, vamos. Vamos a hacer un cortecito. Hoy una panadería en diarrea y al 5500 una zapatillería donde las topper, cualquier tope, 2,50 los cordones. Y el coso entero está a 50 mil pesos. Y si vende el almacén, 1.287.000. Y se vende en serio. Ahora vamos a ver la crítica del arte. Bueno, hola, estamos en la Rock and Bobo, en la 107.1 Radio Universidad. Estamos en la crítica del arte y vamos a comenzar con Fresco de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel. Bueno, ¿qué le hace sentir el cuadro? Alegría. A mí me hace sentir llorar, alegría. Está toda la gente junta, por acá anda uno, acá hay chicos, uno se quiere acostar. ¿Por qué se piensa que están todos juntos? Porque no hay casa. Entonces, ¿por qué no tienen casa? Porque son pobres. O capaz que lo pongan en un hogar. No, están haciendo en una casa. Con un señor ahí que se portaba mal, pusieron de palo. Acá hay uno, está medio tapado, que se le ve el trasero. Y acá hay uno atrás un negrito, acá hay otro negrito. ¿Y quién sabe cuánto tiempo vivió ese hombre? No sé. Y 1400 años parece. Bien. 1475. Él vivió de 1475 hasta el 1564. Estuvo luchando. ¿Por qué murió? Porque tanto pintar así quedó con su cogote para arriba y todo. No, y todos sus jorobas. Pintó así, se quedó jorobado y murió. No tienen plata y en esa época no existía. ¿Y cómo hicieron la iglesia si no tenían plata? La buscaron rocas. El que la hizo tuvo plata y después dibujó esto y cuando no tenían plata. Ahora, acá hay una mujer. Mire, está curándolo. Acá hay un romano. Acá hay otro romano. Ahí está Burrito Ortega. Escríbanla al correo electrónico rockandbobo@yahoo.com.ar. Y no es mentira. Ahora vamos con todo. Ahora vamos con el momento del musical. Ahora vamos con el momento musical. Ahora vamos con los con el momento del musical. En la luna llena que mi corazón y por mi dolor, mi dolor. Perdóname, querida mía, perdóname, porque he hecho contigo, por favor, perdóname, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Luna, mi dolor, perdóname, perdóname, perdóname. Bueno, ¿qué te parece a vos sería la Rock and Bobo? ¿Qué hacemos? Hacemos chistes, pasamos lo que dicen en el noticiero, pasamos por lo que pasa en la calle. Lo hacemos con un montón de cosas, lo hacemos con los productores. ¿Con qué cosa? ¿Traductores? Sí, lo hacemos los traductores. Bueno, acá la traductora Claudio y la Chinita. La Chinita va a hablar. Así por eso. Bueno, él va a hablar en chino o vos hablas en chino. ¿Vos hablas en chino? ¿Sabés hablar en chino? Tatajara. Bueno, eso. Habla en chino y vos lo vas a traducir. Mailén lo va a traducir. El chino que habla sobre comida y Mailén lo va a traducir. Chocapoti le dice que le gusta la milanesa. Cacaboto. Que no le gusta que le coman los perros la comida de él. Pacacachucala con queso y melango. Que le gusta comer fiambre con queso. No rosa manajarni, na changa, ni chungo malanga. Que no le gusta comer el chancho. Rosiño manachingalara osoma achatajú malata. Que mató un mono y lo comió. Chunga jata con la chinga por la tanga. Y que no le gustó el chancho, que el mono que comió. Ponga tongo tocabón tinga baja. Porque le hizo mal. Chongo mil cha ching chan. Le dice que se va. Bueno, ya se fue el chino con la jala. Y seguimos con la Rock and Bobo. Yo me bailaron con piruleta y corrida a la alacena vecina sin descansar. Tal la historia, señores, de los ratones marrones que se comieron el queso de la alacena flotores y la milonga bailaron con firulete corrida en la alacena vecina sin descansar. Al gran bailongo invitaban a perros, pulgas y tortugas, a milongueada en la una, hasta el mosquito asistía, con doña abeja su tía, tras don gato tocaba el bandoneón. ¡Rock and Bobo! ¡Es lo mejor que hay! Bueno, ¿qué le parece hoy cómo estuvo la Rock and Bobo? Estuvo espectacular, porque hicimos chistes, hicimos cuentos, hablamos sobre el traductor, hablamos sobre cómo era el clima sobre el presidente, qué pasaba en la radio. ¿Te gustó la Rock and Bobo hoy, cómo estuvo el día? Sí. ¿Te gustaría venir otro día? Sí. Bueno, ¿qué le pareció? ¿Muy bien o mal estuvo la Rock and Bobo? Estuvo muy bien y fue un peliculón, nos falta un pedacito y hasta me gustaría venir las 24 horas, me gustaría venir los sábados, los domingos, todos los días. Nos despedimos de la Rock and Bobo, nos vemos el martes que viene. Chao. Radio Universidad presentó Rock and Bobo, un programa grande hecho por chicos. Este es el staff de Rock and Bobo. Producción, Leandro del Río y Martín Fumiato. Realización, Javier Acuña y Andrea Calamari. Locución, Guillermo Peñalves. Los chicos, Jimena Aguirre, Tamara Alvarenga, Sergio Ábalos, Mara y Jonathan Cantero, Roxana Fernández, Juan Gauna, Carlos y Claudio González, Cintia, Jonathan y Micaela Guñale, Luis Jaque, Elio López, Alan y Bárbara Luque, Mailén Paniagua, Joana, Jacqueline y Víctor Rekovsky, Leandro Vergara, Milton Luna, Maximiliano Herrero. Rock and Bobo se emite por Radio Universidad todos los martes y viernes de 14 a 14:30. Y el correo electrónico para comunicarse con los chicos es rockandbobo@yahoo.com.ar. Rock